repaso de la información deportiva en vísperas del fin de semana con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Así es, con la actividad deportiva en ciernes, con la vuelta del fútbol argentino, una nueva fecha que se va a disputar a partir de hoy. A las 19:10 abrirán Olimpo Huracán. Desde las 21:20 el puntero Estudiantes recibe a Lanús. Mañana sábado, 14:10, Gimnasia Quilmes. 16:20 Godoy Cruz Newell's. A las 18:30 Racing Arsenal. Y a las 20:30 Boca Juniors recibirá Argentinos Juniors. El domingo, 14:00, San Lorenzo Independiente. Desde las 16 jugarán All Boys y River. A las 18:10 Colón Tigre. Y a las 20:20 van a completar la jornada Banfield y Vélez Arfiel. En cuanto a las posiciones, Estudiantes lidera, tiene 27 unidades, Vélez Arfiel 24, con 23 Arsenal, 21 puntos para Newell's, con 20 Godoy Cruz, los 5 primeros del torneo Apertura. Pasando al plano del Argentino B, se viene el partido entre los equipos de Olavarría, será el domingo a las 11 de la mañana, este encuentro que será arbitrado por Eliseo Acosta. Los asistentes serán Sebastián Málaga y Franco Deber. Respecto a las probables formaciones, Racing saldría a la cancha con Ferreira en el arco, Castagnino, Barrio Nuevo, Ramuspe y García Lorenzo, Escacerra, Derli Franco, Vitale e Ibáñez, Baroni y Girard, los titulares del equipo de Julio Botella. Por su parte, Ferro Carril Sud, el conjunto de Mauricio Nocey, con Marcos Coronda en el arco, Suárez, Arévalo, Rosales y Barrientos, Chevrot, Arguindegui, Sánchez y Mayós, Eloy Colombano y Juan José Longini serían quienes comiencen el partido que se va a jugar en el domingo Francisco Colazurdo. Respecto a la venta de entradas, los hinchas de Racing podrán comprarlas hoy entre las 10 y las 20 en la boletería de Pringles y Balcarce, dentro de lo que es el estadio de Ferro Carril Sur. Mañana lo podrán hacer de 9 a 13 y de 16 a 20 en la boletería más cercana a la pileta de natación. También hay que decir que el único punto de venta del día domingo será el taller mecánico Cortés en Pringles y Vélez Arfiel de 9 a 10.30. Los hinchas de Racing van a ingresar al estadio por la esquina de Pringles y Balcarce. También habrá un cacheo previo sobre la calle 25 de Mayo, mientras que la parcialidad de Ferro va a ingresar por Pringles, pero desde Pueyrredón, para acceder a través de la pileta que está cercana a la pileta de natación. En otro orden de cosas, y hablando de básquetbol, la noticia más conmocionante tiene que ver con Fabricio Oberto, que ha decidido no jugar más al básquetbol de la NBA. Esto tiene que ver con la cuestión física. Las arritmias cardíacas que ha tenido en este último tiempo lo han complicado. Por una cuestión de salud, el propio jugador determinó que no va a jugar más al básquetbol. Había llegado a Portland para integrar este equipo, pero está preocupado por la situación y prefiere darle prioridad a su familia. Por esta razón, desiste de continuar en actividad. En otro orden de cosas, en tenis, David Nalbandian consiguió una buena victoria ante Marian Cilic en Suiza. En Basilea le ganó 4-6, 6-4 y 6-4. De esta manera va a jugar con el ganador del cruce entre Andy Roddick y Andrei Golubev de Kazajistán. Este duelo se va a jugar en la jornada de hoy y mañana volverá a jugar, en este caso, David Nalbandian. Juan Ignacio Chela quedó eliminado del ATP de Valencia, perdió con el ruso Nikolai Davidenko 7-6, 7-0 en el tiebreak y 6-2. El único tenista que sigue en el torneo es Juan Mónaco, quien va a jugar mañana, lo hará ante el ganador del partido que juegan hoy, Marcel Granollers y Pablo Andújar. Por último, en automovilismo, lo que se viene para este fin de semana, habrá actividad en el autódromo Hermanos Emiliosi de las promocionales 1100 y 850. La actividad comenzará en la jornada de mañana. Hay 87 pilotos anotados en lo que respecta también al Turismo Sport del Sudeste. Son las tres categorías que van a estar presentes. Y en la Fórmula 1, la actividad se va a desarrollar este fin de semana con el Gran Premio de Brasil, donde Fernando Alonso puede consagrarse campeón, teniendo en cuenta lo que mantiene como ventaja respecto a sus inmediatos perseguidores. Andrés, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Hasta el lunes. Andrés Pellegrini con la info deportiva en línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia.